estaba yo. Es decir, si hay algo que nunca he podido aguantar, es ver a un viejo y asqueroso borracho chillando las asquerosas canciones de sus antepasados, mientras no para de hacer bleu bleu, como si tuviera una asquerosa orquesta en sus cochinas tripas. Los tipos así siempre me han repateado, pero aún mucho más y encima son viejos, como aquel. No me dais unos acortantes, hermanitos. Muy bien, venga, acabad conmigo, hijos de... No quiero seguir viviendo, no en este cochino mundo. Vaya, ¿y qué es lo que tiene de cochino? Es un cochino mundo porque ya no hay ley ni orden. Es un cochino mundo porque los jóvenes como vosotros se meten con los viejos como yo. No, ya no hay sitio para los viejos. ¿A qué clase de mundo hemos llegado? Los hombres conquistan la luna, dan vueltas alrededor de la tierra y aquí abajo nadie se preocupa de respetar la ley y el orden. Nadie se preocupa. Ay, patria querida, yo muero por ti. En el viejo casino abandonado nos topamos con Billy Boy y sus cuatro drugos. Se disponían a una bonita sesión de mete y saca, con una divochka llorona que tenían allí. ¡Vamos por ellos, muchachos! El Durango 95 ronroneaba de fenómenos. Una cálida vibración me recorría los agallones. Al poco tiempo todo eran árboles y oscuridad, hermanitos. El campo oscuro de verdad. Estuvimos retoceando un buen rato con otros viajeros nocturnos. Hacíamos de amos de la carretera. Después tiramos hacia el oeste. Buscábamos otra de nuestras visitas sorpresa. Eso sí que daba un gusto. La bonita ultraviolencia que nos mataba de risa. ¿Quién diablos puede ser? Voy a ver. ¿Sí? ¿Quién es? Perdone, señora, ¿me podría ayudar? ¡Ha habido un terrible accidente! Mi amigo está en la carretera desangrándose. ¿Podría pedir por teléfono una ambulancia? Lo siento mucho, pero no tenemos teléfono. Tendrá que ir a otro sitio. Pero señora, es un caso de vida o muerte. ¿Quién es, querida? Un chico joven. Dice que ha habido un accidente. Quiere telefonear. Bueno, déjale que entre. Bueno, ¿quiere esperar un momento? Lo siento, pero por lo general no abrimos a desconocidos a estas horas. Tú, Pete, comprueba el resto de la casa. ¿Bien? Ready for love. Everyone from the place. a happy refrain. But I'm singing, just singing in the rain. Videa bien, hermanito. Videa bien. Nos sentíamos algo agotados, aplastados, asqueados después de esa noche en la que no poca energía habíamos derrochado. Así pues, hermanos, dejamos el coche y fuimos al Coroba a tomar la última copa. Hola, Lucy. ¿Has trabajado duro? Nosotros sí que hemos trabajado duro. Perdóname, Luz. Allí estaban algunos de los sofistos de los estudios de televisión de al lado, riendo y goborando. La de Vodka se chasquetreaba sin tener en cuenta para nada la maldad del mundo. En ese momento, se paró el disco en el estéreo. Y en el silencio, mientras ponían otro, ella se puso a cantar. Y fue como si por un momento, hermanos míos, un gran pájaro volase por el Milk Bar. Y sentí que se me erizaban todos los miluncos pelos del cuerpo. Y los escalofríos se deslizaban como lentas y miluncas lagartijas. Y después se calmaba, porque sabía lo que cantaba. Era un trozo de la gloriosa novena sinfonía de Ludwig van. ¿Para qué has hecho esto? Por ser un hijo de puta mal educado, sin una duzca de idea de cómo comportarse en público, mi hermanito. No me gusta que hiciste eso. Y no soy tu hermano más, ni nunca quiero ser. Cuidado. Ten cuidadito, Tim, si seguir viviendo quieres en esta tierra. ¡Yarmoles! ¡Grandes y abollados yarmolazos para ti! Cuando quieras me las veo contigo. Con cadenas, navocho y visor. No permitiendo a ti que me tolchoques por nada. ¡Y no te la aguanto! Una pelea a navocho cuando quieras. Dúbido. Estoy algo cansado. Mejor no decir más. Camino de la cama es el mejor camino. Así que me encamino a hacer un poco de espasca. ¿Bien o bien? Bien, bien o bien. Bien, bien. Yo vivía con papá y mamá en el edificio municipal 18A, en la calle Norte. Thank you. había sido una noche fabulosa, que debía tener ahora su final perfecto con un poco del viejo Ludwig van. Qué paz celestial. Eran la suntuosidad y la untuosidad hechas carne, como un pájaro de un raro metal celeste, o como un vino de plata fluyendo en una nave espacial. La ley de la gravedad ya no cuenta para nada. Mientras escuchaba, vi imágenes maravillosas. ¡Alex! ¡Alex! ¡Alex! ¿Qué quieres? Son más de las 8, Alex. Vas a llegar tarde a clase, hijo. Me duele la quijotera, mamá. Déjame, que al dormir ya se me pasará. Y al despertarme estaré tan fresco como una rosa. Pero si has faltado toda la semana, hijo. Quiero descansar. Quiero ponerme fuerte. Si no, voy a perder muchos más días de clase. Bueno, te dejo preparado el desayuno. Me tengo que ir ya. Vale, mamá. Que tengas un buen día en la fábrica. Tampoco se encuentra bien esta mañana, papi. Ya lo he. ¿Sabes a qué hora llegó anoche? No, no sé. Tomé mis pastillas. No entiendo. ¿Dónde va exactamente a trabajar por las noches? Bueno, como él dice, así como un poco de todo. Ayudando aquí y allá donde se presenta. Hola, hola, señor Deltoid. Bonita sorpresa verle por aquí. Hola, pequeño Alex. Por fin te has levantado, ¿eh? Me encontré con tu madre cuando venía para aquí. Sí, ella me dio la llave. Me dijo que tenías pequeñas molestias y que por eso no vas a clase. ¿Es cierto? Me duele insufriblemente la cabeza, hermano señor. Creo que estaré mejor después de la comida. O quizá por la noche, ¿eh? La noche es lo bueno, ¿verdad, pequeño Alex? Una taza de chai, señor. No hay tiempo, no hay tiempo, no. Sienta, siéntate. ¿A qué debo el placer de esta visita? ¿Algo malo, señor? ¿Malo? ¿Por qué motivo tenía que ser algo malo? ¿Es que has hecho algo que no debieras? Es un modo de hablar, señor. Sí, es solo un modo de hablar del responsable de tu conducta que te advierte que tengas cuidado, Alex, porque la próxima vez no va a ser la escuela correccional. La próxima vez serán las rejas de la prisión y todo mi trabajo inútil. Si no te respetas a ti mismo, respétame a mí, por lo menos que me he desvivido por ti. Por cada uno de vosotros que no se regenera, un borrón en el expediente. Debo confesarte, pequeño Alex, que por cada uno de vosotros que va a parar a la sombra significa un fracaso. No he hecho nada malo, señor. La milicienta no tiene nada contra mí, señor. Vamos, creo. Corta el cuento ese de la milicienta. Que la policía no te haya cogido recientemente no significa, lo sabes bien, que no hayas hecho ninguna barbaridad. Sé que anoche hubo algo feo, ¿eh? Algo, pero que muy feo, ¿eh? Ciertos amigos de un tal Billy Boy fueron paseados en ambulancia, ¿eh? Tu nombre y el de algún amigo tuyo se mencionó y a mí me llegó, como siempre, por los conductos habituales. No pueden probar nada aún, como de costumbre, pero debo advertirte, mi pequeño Alex, porque sigo siendo amigo tuyo, el único que te quiere salvar de ti mismo en esta degenerada comunidad. ¡Qué mosca os ha picado! Hemos estudiado el problema. Llevamos estudiándolo casi un jodido siglo, pero no lo sacamos adelante. Aquí tienes un buen hogar, tus padres te quieren, no eres demasiado estúpido. ¿Qué te ocurre? ¿Se te ha metido el demonio dentro? Nadie puede decir nada contra mí, hermano señor. La milicienta no me ha echado la ruña encima en mucho tiempo. Eso es lo que me preocupa. Demasiado tiempo sin que te pillen. Está a punto de tocarte otra vez. Por eso te advierto que mantengas tu maldita trompa alejada de los malos olores. ¿Estoy hablando claro? Como el agua cristalina, señor. Más claro que el azul radiante de una mañana de verano. Puede confiar en mí, señor. Perdone, hermano. Encargué esto hace 2 semanas. ¿Quiere ver si ha llegado? Un momento. Perdón, señoritas. ¿Te diviertes mucho, preciosa? ¿No está un poco frío y despuntado, mi amor? ¿Qué es lo que le ha pasado al tuyo, hermanita? ¿Cuál te vas a llevar? ¿Yo Gligogol? ¿Yo Nizibago? ¿De Seven Cielo? ¿Qué es lo que tienes en tu casa para tocar tus juerlos, niña? Estoy seguro de que solo un pobre tocadiscos de picnic portátil. Venid con el tío y sabréis lo que es bueno. Trompetas de ángeles y trombones del demonio. Estáis las 2 invitadas. vaya, hola. Vaya, hola. ¡Aquí llegado está! ¡Llegado! ¡Hurra! Bien, y bien, y bien, y bien, y bien, y bien. ¿Y a qué debo el intenso placer de esta visita sorpresa? Nos preocupas. Te estuvimos esperando bebiendo láctaca enriquecida con moloca y tú sin aparecer. Así que pensamos que podías estar como ofendido o algo así. Así que a tu morada hemos venido. Excusas. Me dolía un poco la quijotera y me quedé en la cama a dormir. No fui despertado a la hora que ordené que me despertaran. Oh, cómo lo siento. Demasiadas cosas en la quijotera, ¿no? O quizá de tanta disciplina y órdenes, ¿no? ¿Se te ha ido el dolor? ¿No estarías mejor metido en la cama? Vamos a dejar las cosas bien claritas. El sarcasmo, si es que se puede llamar así, no os va demasiado, hermanitos. Yo soy vuestro drugo y jefe y tengo derecho a saber lo que pasa, ¿no? Vamos a ver, Dean. Dime qué es lo que se esconde detrás de esa risita caballuna. Oye, no te metas más con Dean, hermano. Es parte del nuevo plan. ¿Nuevo plan? ¿Qué es eso de nuevo plan? Aquí se ha tramado algo mientras yo estaba durmiendo y no me equivoco. Bien, si quieres enterarte, entérate. Nosotros vamos por ahí esproteando comercios y sitios así sacando un miserable arruñado de dinero. ¿Un arruñado? Cuando ahí está Will el inglés en el café muscular diciendo que compra todo lo que un chavalco puede esprotear. Sí. Todo lo que brilla, brillantes. Lo que brilla. Hay mucha, mucha, mucha pasta. Eso es lo que dice Will el inglés. Mucha pasta. ¿Y qué haréis con toda esa mucha, mucha, mucha pasta? ¿No tenéis todo lo que necesitáis? ¿Que queréis un automóvil? Pues cogéis el primero que haya. ¿Queréis una buena polienta? ¿La trincáis? Hermano, hay días que te comportas como un niñito. Un niñito, sí. Esta noche vamos a explotear como verdaderos hombres. Esta noche explotaremos como hombres. ¡Bien! ¡De fenómenos! La iniciativa les llega a los que saben esperar. Mucho os he enseñado, mis pequeños drugos. Y ahora me vas a decir cuál es tu plan, George, muchacho. Pero antes un vaso de láctaca plus. Láctaca plus, ¿eh? ¿Qué os parece? Sí, eso. Un vasito para de láctaca plus con moloca. Sí. Pero tú sobre todo. Sí, tú primero. Nosotros sí, ya sí, estamos sí, sí, lanzados. Sí, sí. Láctaca plus, sí. ¡Claro! Eso. Sí. Mientras andábamos por el borde del muelle, iba yo aparentemente tranquilo, pero cavilando todo el tiempo. Así que Georgie sería ahora el general, dictando lo que teníamos que hacer o no hacer, y Dean su perro faldero de sonrisa boba. Pero de repente, caí en la cuenta que el pensar es para los atristos, y que los omniosos cuentan con la inspiración y con lo que el leñor manda. Porque ahora venía en mi ayuda una música deliciosa. Había una ventana abierta, con un tocadiscos en marcha, y enseguida videé el camino a seguir. no le había cortado a Dim ningún cable importante. Así que con la ayuda de un trastueño limpio, la criuba roja, muy roja, dejó de correr. Y no se tardó mucho en calmar a los dos soldados heridos en la atmósfera acogedora del bar Duque de Nueva York. Sabían ahora quién era el patrón y el jefe. Borregos, pensé. Pero un jefe siempre sabe cuándo aflojar y mostrarse generoso con sus inferiores. Bueno. Volvemos a estar como al principio. ¿Sí? Igual que antes y todos amigos. ¿Vale, vale, vale? Vale. Vale. Vale. Bien, Georgie, muchacho. A ver esa idea tuya para esta noche. Cuéntanoslo todo. Esta noche no. No esta noche. Vamos, vamos, vamos, Georgie. Tú eres un chulque o fortachón como todos los demás. Y ya no somos unos niños, ¿verdad, Georgie, muchacho? ¿Qué es lo que se oculta, pues, en esa vuestra sesera? Es una finca de reposo. Un poco a las afueras. Aislada. La doña es una rica pitiusa que vive allí con sus gatos. Han cerrado por una semana y se ha quedado completamente sola. Y el sitio está como hasta los topes de oro, de plata y de alhajas. ¿Y qué más, Georgie, muchacho? Cuéntame más. Mucho. Hay teléfono en el bar que está a unos 2 kilómetros de aquí. ¿Por qué no va usted allí? Pero señora, se trata de una urgencia. Es cuestión de vida o muerte. Mi amigo se está desangrando en medio de la carretera. Lo siento muchísimo, pero nunca abro a desconocidos por la noche. Muy bien, señora. No puedo reprocharle que desconfíe con la cantidad de maleantes y desaprensivos que andan sueltos por la noche. Intentaré llegar hasta el bar. Perdone que la haya molestado. Muchas gracias y buenas noches. Oiga, ¿la comisaría de Rade? Buenas noches. Soy Miss Wither, de la finca de reposo. Oh, mire, siento muchísimo molestarles, pero ha ocurrido algo raro. Bueno, probablemente no sea nada, pero nunca se sabe. Verá, un joven llamó a la puerta queriendo usar mi teléfono. Dijo que había habido un accidente. Bueno, lo que me llamó la atención fueron las palabras que usó, muy parecidas a las que cita el periódico esta mañana al hablar de ese escritor y su esposa que fueron atacados anoche. hace unos minutos. Lo mejor será que mandemos un coche patrulla por si acaso. Bueno, si usted lo juzga necesario, pero me parece que ahora ya se ha ido. Estaremos ahí enseguida. Oh, como quiera. Muchísimas gracias. Gracias. Hola, hola, hola. Al fin nos vemos. Nuestra breve goborada a través del buzón no fue, digamos, demasiado satisfactoria. ¿Quién eres? ¿Cómo has podido entrar hasta aquí? ¿Qué coño haces aquí? Mala, mala, mala, Suska asquerosa. Escúchame bien, hijo de puta. Date la vuelta y lárgate de aquí por donde has venido. ¡Deja eso, no lo toques! Es una obra de arte muy valiosa. Bueno, pero ¿qué coño quieres? Voy a serle franco, señora. Estoy tomando parte en un concurso internacional para estudiantes, para ver quién saca más puntos vendiendo revistas. ¡Basta ya de mierda, niño! Y lárgate de aquí antes de que te veas metido en un lío muy serio. ¡Te he dicho que no tocaras eso! ¡Vete antes de que te ponga en la calle! ¡Eres un piojoso asqueroso! ¡Te enseñaré a no entrar en las casas decentes! Largo de aquí, la policía. Un momento, ayudo. ¡Estoy ciego! ¡No veo, cabrones! ¡Hijo de puta! ¡No veo nada! ¡Hijo de puta! Perdéis el tiempo esperando aquí, hermanitos. No conseguiréis que diga una sola turca hasta que no llegue mi abogado. Conozco la ley, cabrones. Vaya, Tom. Vamos a tener que enseñarle a nuestro amigo Alex que también conocemos la ley. Pero que eso no es suficiente. Más feo, amigo Alex. Lástima. Estropea tu belleza. ¿Cómo te lo has hecho? ¿Quién te lo hizo? ¿Qué viene esto, cabrón? Esto de parte de tu víctima. Cobarde, canalla de mierda. ¡Cabrón! ¡Ayúdame! ¡Hijo de puta! Buenas noches, Mr. Eltoy. Buenas noches, sargento. Está en el despacho B. Muchísimas gracias. Sargento. Señor. Ah, buenas noches, Mr. Buenas noches, inspector. ¿Le traigo ya el té, señor? No, gracias, sargento. Un poco más tarde. ¿Me dan las servilletas, por favor? Sí, señor. Estamos interrogando al detenido. ¿Quiere usted pasar? Muchísimas gracias. Buenas noches, sargento. Buenas noches a todos. Caramba, qué mal aspecto tiene este chico. ¡Miren qué facha! Las consecuencias de una noche de juerga. La violencia engendra violencia. Se resistió a los agentes de la ley. Bueno, esto sí que es ya lo último. Lo último de verdad, ¿sí? No fui yo, hermano señor. Hable usted por mí, yo no soy tan malo. Me vi empujado traicioneramente por los otros. Canta que es un gusto, sí, señor. ¿Dónde están mis drugos, esos traidores de mierda? ¡Cogedles antes de que se escapen! Fue todo idea suya, hermanos. Ellos me obligaron a hacerlo. Yo soy inocente. Ya eres un asesino, pequeño Alex. Un verdadero asesino. Eso no es cierto, señor. Fue solo un pequeño tolchoc. Todavía respiraba, lo juro. Vengo ahora del hospital. Esa señora acaba de morir. ¿Está usted tratando de asustarme, señor? ¿A que sí? Es una nueva forma de tortura. ¿A que sí? Será tu propia tortura. Le pido a Dios que te torture hasta que te vuelvas loco. Si quiere darle un puñetazo por nosotros, no se contenga. Se lo sujetaremos. Ha debido ser una gran desilusión para usted, señor. Y aquí, hermanos y únicos amigos míos, lo más lastimoso y trágico de mi historia da comienzo. Después de un juicio con jueces y jurado y algunas palabras muy duras contra vuestro amigo y humilde narrador, fui sentenciado a 14 años en la prisional número 84F, entre sucios, degenerados y prestucos habituales. Tamaño golpe dejó a mi papi con los ruños amoratados y llenos de cruiba de tanto quejarse al señor de los cielos, y a mi pobre madre todo el tiempo bu-bu, de dolor maternal al ver al único hijo de sus entrañas fallando de esa manera tan defectuosa. Uno de la comisaría del Támesis, señor. Uno del Támesis, señor. ¡Conforme! ¡Abra usted! Sí, señor. Buenos días, señor. Aquí tiene la orden de encarcelamiento. Gracias, señor. ¿Nombre? Alexander Delarge. Ahora estás en la prisión de Parmouth. Y desde este momento, a los guardias de la prisión les dirás, señor. ¿Nombre? Alexander Delarge, señor. ¿Sentencia? 14 años, señor. Ya. ¿Delito? Asesinato, señor. Bien. Quítale las esposas. Eres ahora el 655321. Quédate con ese número grabado en la cabeza. Gracias, señor. Gracias, señor. Deje salir al oficial. Sí, señor. Bien, vacíate los bolsillos. ¿Ves esa línea blanca pintada en el suelo detrás de ti? 655321. Sí, señor. Bien, pues pon los pies al otro lado de la raya. Sí, señor. Bien. Sigamos. Coge eso y deposítalo como es debido. media barra de chocolate. Un manojo de llaves con llavero. Un paquete de cigarrillos. Dos bolígrafos de plástico, uno negro, otro rojo. Un peine negro de plástico. Una agenda en imitación piel. Una moneda de 10 peniques. Un reloj de muñeca con una pulsera extensible de metal cromado. ¿Algo más en los bolsillos? No, señor. Bien, firma aquí por todos tus objetos. El tabaco y el chocolate confiscados hasta que cumplas condena. Acércate a aquella mesa y desnúdate. Vamos a ver, ¿estuviste bajo custodia policial esta mañana? No, señor. Una chaqueta azul a rayas. ¿En prisión? Sí, señor. Preventiva, señor. Corbata azul. ¿Religión? Y ya, señor. ¿Quiere decir de la iglesia anglicana? Sí, señor. Iglesia anglicana, señor. Pelo castaño, ¿no? Rubio, señor. ¿Ojos azules? Azules, señor. ¿Utiliza gafas o lentes de contacto? No, señor. Una camisa azul con cuello fijo. ¿Has recibido tratamiento médico por alguna dolencia grave? No, señor. Un par de botas negras de piel con cremallera usadas. ¿Has tenido alguna enfermedad mental? No, señor. ¿Algún diente postizo o alguna prótesis? No, señor. Unos pantalones azules a rayas. ¿Has tenido alguna vez desmayos o vértigo? No, señor. Un par de calcetines. ¿Eres epiléptico? No, señor. Unos calzoncillos blancos con elástico azul. ¿Eres homosexual o lo has sido antes? No, señor. Bien, la naftalina. Naftalina, señor. Ahora vuélvete hacia la pared. Agáchate hasta tocar los pies. ¿Alguna enfermedad venérea? No, señor. ¿Ladillas? No, señor. ¿Y ojos? No, señor. ¿Listo para el baño? Sí, señor. Uno para el baño. Uno para el baño. ¿Qué creéis que os espera? ¿Creéis que vais a salir de una institución como esta para entrar enseguida en otra igual? ¿O, por el contrario, vais a escuchar la palabra de Dios? ¿Os daréis cuenta al fin de que lo que les aguarda a los pecadores en la otra vida es un terrible castigo? ¡Qué idiotas habéis sido! Vendiendo vuestra primogenitura por un plato de lentejas, por la excitación del robo y la violencia, por el deseo de una vida fácil. Y yo os pregunto, ¿vale eso la pena frente a la evidencia, hoy ya innegable, de la existencia del infierno? Sí, sí, amigos míos, del infierno. He tenido visiones en las que se me ha dicho que existe un sitio más tenebroso que cualquier prisión, más abrasador que cualquier fuego terrenal donde los pecadores, sin remedio como vosotros... ¡No riáis, malditos! ¡No riáis! Sí, señor, pecadores como vosotros, aúllan en una eterna y horrible agonía. Mientras la piel putrefacta les cae a pedazos y el fuego les devora las entrañas. Lo sé, oh sí, lo sé. ¡Te he visto! 920-537, ¡te he visto! Silencio, ahora acabaremos cantando el himno 258 del devocionario del prisionero. A ver si tenéis un poco de respeto, jodidos. No fue edificante. ni mucho menos pasar 2 años en esa ratonera de fieras, recibiendo los puntapiés y las furtas de unos guardianes desnaturalizados, y rodeado de criminales y de corrompidos que babeaban por un joven chavalco tan apuesto como vuestro narrador. Mi chullo consistía en ayudar al Jaimito de la prisión en el oficio dominical. Era un grandísimo grandullón, hijo de la gran puta, pero me había tomado cariño al verme tan joven y tan interesado ahora en el gran libro. Me leí todo eso de la flagelación y la coronación de espinas. Y me videaba a mí mismo prestando una mano, incluso pegando alguna furta que otra y clavándole los clavos, vestido a la última moda de Roma. La última parte del libro no me gustaba tanto. Se sermonea mucho y hay pocas peleas y poco mete y saca. Me encantaba cuando los yayudos se daban de furtas y luego bebían su vino hebreo y se iban a la cama con las criadas de sus esposas. Eso me animaba un poco. No te asemejes a los hombres malvados, ni desees su compañía, porque sus espíritus están obsesionados por el robo y sus labios no dicen nunca la verdad. Si pierdes las esperanzas en momentos de aflicción y de fatiga, tus fuerzas se verán debilitadas. Bien, chacho, bien, bien. Padre. He tenido voluntad, ¿no? Sí, hijo mío. He hecho todo lo posible, ¿no? Cierto. Yo nunca he cometido ninguna infracción institucional, ¿no es cierto, padre? Sin ninguna duda, 65-53-21. Has sido servicial y has demostrado un auténtico deseo de regeneración. Padre, ¿puedo hacerle una pregunta en privado? Sí, sí, por supuesto. ¿Qué es lo que te preocupa, hijo mío? No vaciles en hablarme. Ten en cuenta que yo conozco bien los impulsos que inquietan a los jóvenes privados de compañía femenina. No, padre. No se trata de eso, padre. Es sobre eso de lo que se está hablando tanto, padre. Ese nuevo tratamiento que te saca de la prisión en un santiamén y hace que no vuelvas nunca más. ¿Dónde lo has oído, hijo mío? ¿Quién te ha hablado a ti de esas cosas? Esas cosas se saben, padre. 2 guardias se ponen a hablar entre ellos. Uno pasa por allí y no puede evitar oírlos. O alguien se deja un trozo de periódico olvidado en el taller. Y ese periódico lo cuenta todo. ¿Podría usted apuntarme a ese tratamiento, padre? Creo que te estás refiriendo a la técnica, Ludovico. No sé cómo se llama, padre. Lo que sé es que me puede sacar de aquí pronto y hacer que no vuelvan nunca más. No está demostrado 65-53-21. De hecho, en estos momentos se halla aún en fase de experimentación. Pero se aplica, ¿no es cierto, padre? No se ha probado todavía en esta prisión. El director tiene serias dudas. Y tengo entendido que hay en ello ciertos peligros. No, no me asustan los peligros, padre. Solo quiero ser bueno. Solo quiero que el resto de mi vida sea un acto de bondad. La cuestión es saber si esa técnica hace bueno de verdad al hombre. La bondad y la maldad nacen con nosotros. La bondad se escoge. Si el hombre no escoge, deja de ser hombre. Yo no entiendo nada de los cómos, ni de los porqués, padre. Yo solo sé que quiero ser bueno. Paciencia, hijo mío. Confía siempre en el Señor. Alecciona a tu hijo y él te confortará y traerá la alegría a tu espíritu. Amén. ¡Prisionero santo! ¡Poned atención! Os quiero en dos filas, de espalda a la pared y mirando hacia aquí. ¡A formar! ¡A prisa! ¡Silencio! ¡Prisioneros listos para inspección, señor! En este pabellón, 4, señor. Se mete criminales juntos y ¿qué se consigue? Delincuencia concentrada. El crimen se alimenta con el castigo. Es cierto, señor. Hacen falta más prisiones y más dinero. Ni hablar, amigo mío. El gobierno ya no está para teorías penales pasadas de moda. Pronto vamos a necesitar más espacio para presos políticos. Los comunes como estos tienen un remedio científico. Se les mata el reflejo criminal y ya está. En un año reformados, el castigo no les hace nada, eso se ve. Al contrario, parece que les gusta. Tiene usted toda la razón, señor. ¡Silencio! ¡Cállate la boca! ¿Quién ha sido? Fui yo, señor. ¿Cuál es tu delito? Homicidio accidental de una persona, señor. ¡Asesinó brutalmente a una mujer con intención de robar! ¡14 años, señor! Excelente. Emprendedor, agresivo, listo, joven, cruel, vicioso. Servirá. Bien, pero podríamos mirar en el pabellón C. No, ya basta, es perfecto. Envíeme su historial. Ya verá, a este vicioso matón le vamos a transformar en algo irreconocible. Gracias por esta oportunidad, señor. A ver si la aprovechas, hijo mío. ¿Vamos a mi oficina? Gracias. Entre. ¡Señor! El 655-321. Muy bien. Acércate a la línea blanca, pero sin tocarla. Nombre completo y número al director. Alexander Delar, 655-321, señor. Tú no debes saber quién era el de esta mañana, ¿verdad? Pues era nada menos que el ministro del Interior. El nuevo ministro del Interior, que viene armado con una nueva escoba. Bien. Tienen esas ridículas ideas modernas, pero órdenes son órdenes. Ahora que yo te digo en confianza que no las apruebo. Ojo por ojo, digo yo. Si te pegan, tú devuelves el golpe, ¿no? ¿Por qué el Estado, cuando le atacan gamberros sin escrúpulos como tú, no ha de poder contestar? Pero la moda ahora es decir que no. El nuevo criterio es convertir lo malo en bueno. Lo que me parece totalmente injusto, ¿no? Señor... ¡Cierra la boca, cerdo asqueroso! Vas a ser reformado. Mañana irás con ese hombre, Brodsky. Saldrás de aquí. Te transferirán al Instituto Médico Ludovico. Se calcula que en poco más de 2 semanas quedarás libre de toda custodia. Supongo que esa perspectiva te agrada. ¡Contesta al director cuando te pregunte! Sí, señor. Muchas gracias, señor. Creo que me he portado bien aquí, señor. Les estoy a todos muy agradecido, señor. Firma ahí, en la cruz. ¡No leas! ¡Firma! Pone que acepta someterte voluntariamente al tratamiento Ludovico a cambio de la conmutación de tu pena. Y ahí. Y también en esta copia. A la mañana siguiente, me llevaron al centro de orientación médica Ludovico, fuera de la ciudad. Y sentí un marco de tristeza al decir adiós a la vieja prisional, como siempre que se deja un sitio al que uno ha acabado por acostumbrarse. ¡Vigile al preso! Buenos días, señor. Soy el oficial jefe Barnes. Traigo al 655-321, en traslado de la cárcel de Parkmoor al centro Ludovico, señor. Buenos días. Le estábamos esperando. Soy el doctor Alcott. ¿Doctor Alcott? Muy bien, señor. ¿Están dispuestos a hacerse cargo del preso? Sí, desde luego. Bien. ¿Sería tan amable de firmar estos papeles, señor? Aquí. Aquí, señor. Y aquí también, señor. Y aquí abajo. Eso. Ahora. ¡Prisionero y escolta! ¡En marcha! ¡Alto! Perdón, señor. ¿Ese es el oficial que se ha de hacer cargo del preso? ¿Puedo darle un consejo? ¡No le pierda de vista! ¡Ha sido un vil asesino! ¡Y volverá a serlo! Por mucha coba que le diera al capellán. ¡Y aunque lea la Biblia! Ya sabremos manejarle. Charlie, ¿quiere conducir a este joven a su cuarto? Sí, señor. Por favor, acompáñeme. Buenos días, doctora. Buenos días, Alex. Soy la doctora Brand, la ayudante del doctor Brodsky. Hola, hola. Un día maravilloso, ¿verdad? Sí, sí que es verdad. ¿Puedo quitar esto? ¿Cómo te sientes esta mañana? Bien, bien. Estupendo. Dentro de unos minutos verás al doctor Broski y comenzaremos el tratamiento. Tienes suerte de haber sido elegido. Lo sé, señorita, y estoy muy agradecido a todos. Vamos a ser buenos amigos, ¿verdad, Alex? Espero que sí, señorita. ¿Para qué es el picotazo? ¿Van a dormirme? No, no, nada de eso. ¿Son vitaminas, entonces? Algo así. Estás un poco desnutrido. Te vamos a inyectar después de cada comida. Vuélvete a la derecha, ¿quieres? Desabróchate el pantalón y bájatelo un poco, por favor. ¿En qué consiste el tratamiento que voy a seguir? No es nada complicado. Te vamos a pasar unas películas. ¿Como en el cine? Algo parecido. Estupendo. Me gusta videar películas antiguas. Y vaya que videé películas. El sitio donde me llevaron no se parecía en nada a los cineomas corrientes, hermanos. Me pusieron una camisa de fuerza y me colocaron en la quijotera un aparato como con alambres colgando. Después me pusieron unas cosas en los ojos y por más que quisiera no podía cerrarlos. A mí todo aquello me parecía un poco como de locos, pero les dejé que siguieran con lo suyo. Si en un par de semanas iba a ser de nuevo un chavalco libre, estaba dispuesto, queridos hermanos, a aguantar lo que fuera. La primera película era muy, muy buena. Una de esas al estilo de las que hacen en Hollywood. El sonido era de fenómenos. Los gritos y los lamentos tenían mucho realismo y se podían audiar hasta los jadeos de los chavalcos cuando les tolchoqueaban. Y de pronto, ¿qué me diríais? Nuestro viejo amigo, el vino rojo, rojo, que es el mismo en todas partes, estaba allí, a pedir de boca, chorreando. ¡Qué belleza! Es curioso que los colores del mundo real solo parecen verdaderos cuando los videamos en una pantalla. Pero mientras estaba videando aquello, comencé a notar que no me encontraba demasiado bien. Lo achaqué a la sobrealimentación y a las vitaminas. Traté de no hacer caso, concentrándome en la película siguiente, que tenía enseguida una escena en la que a una joven divosca le hacían el mete y saca, mete y saca. Primero un chavalco, luego otro, y otro. Cuando el sexto o el séptimo chavalco entró en juego, riendo imbécilamente y chasquetreando, yo empecé a encontrarme verdaderamente enfermo. Pero no podía cerrar los vidrios. Intenté después torcer la mirada, pero ni aún así me pude escapar del punto de mira de esa película. Quiero vomitar. Dame algo para vomitar. Dame algo para vomitar. Dentro de poco, la droga producirá en el individuo una parálisis aparentemente mortal, unida a un profundo sentimiento de terror y desamparo. Uno de los primeros en someterse a esta prueba la describió como algo parecido a la muerte. Una especie de ahogo. Hemos comprobado que es a lo largo de esta fase cuando el individuo asocia de modo más provechoso la violencia que contempla con su propio entorno traumático. El doctor Broski está muy contento. Ha reaccionado muy positivamente. Desde mañana tendremos dos sesiones, mañana y tarde. ¿Quiere decir que voy a tener que videar dos sesiones en un día? Bueno, supongo que al final del día te sentirás un poco débil. Tenemos que ser duros contigo. Tienes que curarte. Ha sido horrible. Claro que es horrible. La violencia es una cosa horrible. Eso es lo que estás aprendiendo. Tu cuerpo aprende. No puedo comprender por qué sentía náuseas viendo esas cosas. Nunca me había pasado, antes me ocurría todo lo contrario. Haciéndolo o solo viéndolo, disfrutaba de fenómenos. Te sentiste mal porque te estás poniendo bien. ¿No ves? Cuando estamos sanos, reaccionamos con miedo y náusea ante la presencia del mal. Estás sanando, eso es todo. Mañana a estas horas aún te sentirás mejor. Ya era el día siguiente, hermanos, y yo había procurado portarme lo mejor posible, mañana y tarde. Seguirles la corriente como un chavalco de fenómenos, bien sentadito en mi sillón de tortura, mientras ellos seguían pasándome tremendas escenas de ultraviolencia en la pantalla. Pero no en la banda sonora, hermanos, que esta vez solo tenía música. A pesar de las náuseas y el dolor, me di cuenta de que aquella música chillona que retumbaba era el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Ludwig van. ¿Al fondo musical? ¡Sí! ¿Has oído a Beethoven antes? ¡Sí! ¿Así que te gusta la música? ¡Sí! No puedo ayudarle. Quizás se trate del elemento de castigo. El director estará contento. Lo siento, Alex. Esto es por tu bien. Tendrás que tener paciencia. ¡Pero no es justo! ¡No es justo que sienta náuseas oyendo al divino, divino Ludwig van! Tendrás que aceptarlo, chico. La decisión fue tuya. ¡No necesitas seguir más, señor! ¡Ya me ha demostrado que la ultraviolencia y el asesinato es un error! ¡Un error, un terrible error! ¡He aprendido la lección! ¡He visto lo que antes no podía ver, señor! ¡Estoy curado! ¡Gracias a Dios! Aún no estás curado, muchacho. ¡Pero, señor! ¡Señorita! ¡He visto el error! ¡Está mal porque es algo que va contra la sociedad! ¡Está mal porque todo el mundo tiene derecho a vivir en paz sin que le den un tolchoc o un cajo! ¡No, no, muchacho! ¡Deja eso en nuestras manos! Puedes estar contento. En un par de semanas serás un hombre libre. Señoras y señores, ha llegado la hora de presentarles al sujeto en cuestión. Está, según van a apreciar, sano y bien nutrido. Llega de un largo sueño y muy bien desayunado. Sin drogas ni hipnotismos. Mañana podemos devolverlo con toda confianza al mundo. Tan buen chico como si nunca hubiera roto un plato. ¡Qué metamorfosis, señoras y señores! De aquel infeliz malhechor que el Estado mandó a prisión inútilmente hará 2 años. 2 años sin cambiar. ¿Sin cambiar, he dicho? No del todo. La prisión le enseñó esa falsa sonrisa de hipocresía servil. Una sonrisita duradora, untuosa. Y le inculcó otros vicios y le confirmó los que ya tenía. Nuestro partido prometió restaurar la ley y el orden y hacer que los ciudadanos pacíficos pudieran salir a la calle sin temor. Esta promesa está a punto de convertirse en realidad. Señoras y señores, este es un momento histórico. El problema de la violencia criminal va a pasar pronto a ser algo del pasado. Pero basta ya de palabras. Los hechos son más convincentes y hablan por sí solos. Observen, por favor. Nos estamos jugando el tipo, señor ministro. Tengo una fe ciega en Brodsky. Si los sondeos aciertan, no tenemos nada que perder. Hola, su mierda. No te lavas mucho, ¿verdad? ¡Qué peste tan horrible! ¿A qué viene eso, hermano? Me he duchado esta mañana. ¡Ah, se ha duchado esta mañana! ¿Me estás llamando embustero? No, hermano. Entonces es que me tomas por estúpido. ¿A qué viene eso, hermano? Yo no te he hecho nada malo. ¿Que a qué viene esto? Pues verás. ¡Hago esto! ¡Ah! ¡Y esto! ¡Y esto! Porque no me gustan los tipos como tú. ¿Me oyes? Y si lo que quieres es bronca, ya puedes empezar. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! Voy a vomitar. Voy a vomitar. Te sientes mal, ¿eh? Voy a vomitar. Por favor, déjame levantar. ¿Quieres levantarte? Escúchame bien. Si te quieres levantar, tienes que hacerme un favor. ¿Lo ves? ¿Ves el zapato? Pues bien, tienes que lamerlo. ¡Anda! ¡Lámelo! Y entonces, hermanos, ¿queréis creerlo? Vuestro fiel amigo y sufrido narrador sacó más de un palmo de yayuzca y se puso a lamer aquellos grucios y pestusos zapatos. Eso es. Tuve de nuevo unas horribles ganas de vomitar. Y en lugar de alegría por mi batalla interior, sentí que iba a reventar. Sigue. Bien dicho. Muchas gracias. Es más que suficiente. Muchísimas gracias, señoras y señores. Muchas hacia mí envuelta en una luz, como si tuviera un resplandor celeste. Y la primera idea que me vino a la quijotera fue tumbarla al suelo y tener allí un mete y saca salvaje. Pero rápida como una bala me volvió la náusea. Como un policía que hubiera estado esperando en una esquina para caer sobre el criminal. Suficiente. Muchísimas gracias. Gracias, señorita. Muchísimas gracias. Ya no te sientes mal, ¿verdad? No, señor. Me siento de primera, señor. Claro. Salió todo bien. Estuve bien, señor. Bien. Muy bien, muchacho. Perfecto. Ya ven, señoras y señores, el sujeto en cuestión se siente empujado paradójicamente hacia el bien cuando tiene impulsos hacia el mal. La intención de obrar violentamente va acompañada de una intensa angustia física. A fin de contrarrestar esto, el individuo tiene que actuar de manera diametralmente opuesta. ¿Alguna pregunta? El libre albedrío. Este joven no tiene de hecho opción alguna. Su propio beneficio, el horror al sufrimiento físico, es lo que ha obligado a este muchacho a participar en este acto grotesco de humillación. Su falta de sinceridad era evidente. Deja de ser un criminal, pero también deja de ser una criatura capaz de opción moral. Padre, eso son sutilezas. Los motivos éticos no nos atañen. Nuestra meta es suprimir la criminalidad. Muy bien. Y aliviar la tremenda congestión que hay en nuestras cárceles. Nuestro joven será un buen cristiano, dispuesto a poner la otra mejilla, a ser crucificado antes que a crucificar, lleno de angustia ante la sola idea de matar una mosca, completamente regenerado para mayor gloria de Dios. Y lo que importa es que el experimento ha resultado. Y al mismísimo día siguiente, vuestro amigo y humilde narrador era un hombre libre. Asesino de la mujer de los gatos en libertad. Criminal regenerado. La ciencia encontró la solución. ¿Hijo? Hola, hola, hola, papi, mami. Alice. Mamá. ¿Qué tal estás? Qué alegría verte. ¿Papá? Hola, muchacho. Qué sorpresa. Me alegra verte. ¿En forma? Oh. ¿Qué tal os va? ¿Todo bien? Bien, bien. Luchando como siempre. Bueno. ¡Estoy aquí! Sí, nos alegramos. ¿Por qué no anunciaste tu vuelta, hijo? Lo siento, mami. Quería que fuese una bonita sorpresa para papi y para ti. Ha sido una sorpresa, pero un poco desconcertante. Lo leímos esta mañana en el periódico. Debías habernos dicho algo. No creas que no nos alegra verte. Y curado del todo, ¿verdad? Así es, papi. Han hecho maravillas conmigo. Estoy completamente reformado. Bueno. Todo sigue igual por aquí, ¿no? Sí, sí. Oye, papi, hay un tío extraño sentado en el sofá, Crunchy, crunchy, crunchy tostadas. Es yo. Vive aquí ahora. De inquilino. Sí, eso es. Alquiló tu habitación. ¿Qué tal, Joe? ¿Encuentras la habitación confortable? ¿Alguna pega? He oído hablar de ti. Ya sé lo que hiciste. Rompiéndole el corazón a tus pobres padres. Has vuelto, ¿eh? Has vuelto a hacer la vida imposible otra vez a tus encantadores padres, ¿no es eso? Pues tendrás que pasar por encima de mi cadáver, porque has de saber que ellos, más que como a un huésped, me tratan como a un hijo. ¡Joe! Joe, por lo que más quieras, no os peleéis aquí. Oye, haz el favor de taparte la boca. ¿Quieres? Eres repulsivo. ¿Te sientes mal, muchacho? ¡Calla! Es el tratamiento. Es repugnante, como para hacerte perder el apetito. Déjale, Joe. Es el tratamiento. ¿Tú crees que deberíamos hacer algo? ¿Quieres que te haga una tacita de té, hijo? ¿Qué es lo que habéis hecho con todas mis cosas? Bueno, verás. Tus cosas, hijo, se las llevó la policía. Se trata de una nueva ley. Una ley de compensación a las víctimas. ¿Qué ha sido de Basil? ¿Dónde está mi serpiente? Verás. Tuvo un accidente. Se murió. ¿Y qué va a ser ahora de mí? Porque el cuarto lo está ocupando ahora ese. Está claro. Pero este es mi hogar también, ¿no? ¿Qué decís a eso, papis? Pues tendremos que pensar despacio. No podemos poner a Joe de patitas en la calle, así como así. El hombre tiene aquí su trabajo. Tiene un contrato de 2 años. Hemos llegado a una especie de acuerdo, ¿no es eso, Joe? Hazte cargo, hijo. Joe tiene pagado el alquiler del mes que viene. De momento no podemos echarle. Más adelante ya veremos. ¿No te parece? Hay algo más. Yo tengo que pensar en ustedes. Se han portado conmigo como unos padres. No estaría bien que ahora yo me largara dejándoles a merced de este pequeño monstruo que nunca ha sido un hijo como Dios manda. Vaya, se ha echado a llorar. Pero eso no es más que un truco. Déjenle que se busque una habitación por ahí. Que considere sus errores y que aprenda que un mal tipo como él no se merece una mami y un papi tan estupendos como los que tiene. Está bien. Ya entiendo cómo están las cosas. He sufrido. He sufrido. Y todos quieren que siga sufriendo. También tú has hecho sufrir. Por eso es justo que ahora sufras tú. Me han contado ahí mismo, en esa mesa, después de cenar, todas tus fechorías. Y te aseguro que no era nada agradable. Me ponía malo solo con oírlo. Mira lo que has hecho a tu pobre madre. Vamos, vamos. De acuerdo. Me marcho ahora mismo. No volveréis a videarme nunca más. Seguiré mi camino. Muchísimas gracias. Algún día os pesará en la conciencia. Por favor, no llores. No lo tomes así, no, hijo. No llores. Ven, papi. Unos acortantes, hermano. Me das unos acortantes, hermano. Me das unos acortantes, hermano. Dios, pero no te jode. La madre de Dios y todos los santos del cielo nos amparan. Por Dios, nunca olvido una cara. No olvido nunca ninguna cara. Déjame en paz, hermano. No te he visto en mi vida. Este es el maldito canalla que casi me mata. Él y los suyos me pegaron y me dieron patadas y todo. ¡No! ¡A ese, a ese! Se cachondeaban mientras yo sangraba y me retorcía. Eres un cabrón. Entonces cayó sobre vuestro humilde narrador toda una oleada de viejos sucios y malolientes, con sus ruñas temblonas y sus garras retorcidas. Era la vejez despachándose a gusto con la juventud. Y yo no moví un dedo para defenderme, hermanos. Era mejor aquello que volver a las náuseas y sufrir aquella terrible angustia. ¡Está bien! ¡Basta ya! ¡Venga! ¡Dejad de perturbar la paz del país! ¡Lárguese! ¡Granuja! ¡Aparcao! ¡Fuera de aquí! ¿Qué le ha pasado, señor? ¡Oh, no! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Si es nuestro amigo Alex! ¿Cuánto tiempo sin pidearte? ¿Qué tal te va, Drugo? Es imposible. No puede ser verdad. Es evidente a los vidrios. Ni trampa ni cartón. Nada de magia, mi querido Alex. Un trabajo para dos que estaban en edad de trabajar. La policía. Venga, Alex, vamos a dar un paseo. Vamos, vamos, vamos, queridos Drugos. No entiendo nada. ¿A qué viene esto? El pasado ya está muerto. Ya he pagado por lo que hice entonces. ¡Pagano! Y me han curado. Curado, sí. Ya nos lo leyeron. El inspector nos lo leyó. Nos dijo que era un método muy bueno. ¿A qué viene todo esto? Eran los viejos los que querían cogerme, hermanos. No vais a estar ahora de su parte. No podéis estar de su parte, ¿sí? Era uno de los viejos que reemplazamos hace años. Que quería tomar la revancha al cabo del tiempo. ¿No lo recuerdas, Dean? Mucho tiempo, sí. Ya no me recuerdo aquellos días tan de fenómenos. Y no me llames más, Dean. Llámame, señor agente. ¿Qué vas a recordar, amiguito? Esto es para ver si estás curado de verdad. ¿A dónde dirigirme sin un hogar y sin dinero? Lloré de pena. Hogar, hogar, hogar. Eso era lo que yo buscaba, un hogar. Y aún no llegué, sí. Pero como me encontraba tan mal, no me di cuenta de que ya había estado allí antes. Podrá ser. Voy a ver quién es. ¿Sí? ¿Qué quiere? Parece que este muchacho está muy mal. Dios mío. ¿Qué es lo que te ha pasado, muchacho? No os lo querréis creer, mis fraternales amigos. Pero allí estaba vuestro fiel narrador, llevado en brazos como un niñito. Hasta que de repente me di cuenta de dónde estaba y por qué toda aquella casa me resultaba tan familiar. Pero estaba a salvo. Sabía que no me reconocería, porque en aquellos tiempos felices, yo y los que yo creía mis drugos, llevábamos siempre máscaras que nos camuflaban de fenómenos. La policía... La asquerosa policía... Ellos me pegaron, señor. Los policías me pegaron, señor. Yo te conozco. No está tu foto en los periódicos. No te he visto esta mañana en el vídeo. ¿No eres tú la víctima de esa horrible nueva técnica? Sí, señor. Ese soy yo. Eso es lo que soy, señor. Una víctima, señor. Entonces es que te ha enviado la providencia. Torturado en prisión y torturado por la policía. Mi corazón está contigo, pobre muchacho. No eres el primero que llegas en ese estado. A la policía le gusta dejar sus víctimas por aquí, pero es providencial que tú, que eres otra clase de víctima, hayas venido a mi casa. Pero estás tiritando. Julian, prepara un baño para el joven. Enseguida, Frank. Muchas gracias, señor. Que Dios le bendiga, señor. Ese muchacho puede ser nuestra mejor arma para lograr que el gobierno no gane las próximas elecciones. El gobierno alardea, como usted sabe, de su campaña contra el crimen durante estos últimos meses, hecha a base de reclutar bárbaros para la policía y usando técnicas que destruyen la voluntad. Ya sabemos que eso se practica en otros países, pero así se empieza. Antes de que queramos darnos cuenta, nos implantan un régimen totalitario. Ese muchacho... Es un vivo testimonio de esos propósitos diabólicos. La gente de la calle tiene que enterarse, tiene que saberlo. Está en juego toda nuestra tradición de libertad y eso lo es todo. La gente no se da cuenta y estarán dispuestos a vender su libertad por una vida más tranquila. Por eso necesitan líderes que les guíen y les empujen. Bien. Gracias a usted. Aquí estará. The stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the main to a happy and sing. Buenas noches, señor. Buenas noches. Le agradezco que me dejara esto preparado. Al salir del baño no vi a nadie, así que empecé. ¿He hecho mal, señor? Claro que no. ¿Te gusta eso? Magnífico, señor. Prueba el vino. Gracias, señor. Salud. Buena suerte. ¿No quieren acompañarme? ¡No! Mi salud no me lo permite. No, gracias. Ah, 1960, Chateau. Saint-Estève, Médoc. Un gran vino, sí, señor. Excelente color, señor. Y qué buen aroma. Un vinito estupendo, señor. Bien, va por ustedes. Y muy refrescante, señor. Muy refrescante. Me alegro de que aprecies el buen vino. Tómate otra copa. Gracias, señor. ¡Mi mujer! Era la que llevaba la casa y yo podía escribir en paz. ¿Su esposa, señor? ¿Está de viaje? ¡No! ¡Está muerta! Lo siento muchísimo, señor. Fue brutalmente violada ante mí. Fuimos asaltados por una banda de jóvenes criminales en esta casa, en esta misma habitación. Yo quedé tullido para siempre, pero ella tuvo una agonía aún peor. Los médicos dijeron que fue pulmonía porque pocos meses después murió durante una epidemia de gripe. Dijeron que murió de pulmonía, pero yo sabía lo que era. Una víctima más de estos tiempos que corren. Pobre, pobre niña. Y ahora tú, otra víctima de estos tiempos que corren. Pero tú aún puedes salvarte. He telefoneado a unos amigos mientras estabas en el baño. ¿Unos amigos, señor? Sí, quieren ayudarte. ¿A ayudarme, señor? ¿Ayudarte? ¿Quiénes son, señor? Gente muy, muy importante y se interesan por ti. ¿Julian? Deben ser esos amigos. No quisiera molestarle más, señor. Creo que será mejor que me vaya. No, no, no, muchacho, no me molestas. Deja que te llene la copa. Hola, Frank. Buenas noches. ¿Qué hay, Frank? ¿Es este el joven? ¿Cómo está usted? Hola. Me alegro de conocerla, señora. Hola. Espero que nos disculpes por llegar a estas horas, pero Frank nos dijo que estabas en un apuro y hemos venido por si podemos ayudarte. Muy amable, señor. Muchísimas gracias. Creo que has tenido un desafortunado encuentro con la policía. Supongo que se le puede llamar así, señor. ¿Qué tal te sientes ahora? Mucho mejor, gracias. ¿Crees que podrás contestarnos a unas preguntas? Claro, señor, claro. Bueno, como decía, sabemos de ti. Estamos interesados en tu caso. Queremos ayudarte. Muchas gracias, señor. Si quieres, podemos empezar. Claro que sí, señor. Los periódicos mencionan que además de estar condicionado contra los delitos sexuales y violentos, fuiste condicionado contra la música. Verá, yo creo que eso no fue intencionado. Señorita, a mí me gusta mucho la música, especialmente Beethoven. Ludwig van Beethoven. Sí, sí, gracias. Bueno, lo que pasó es que proyectaron una película insoportable sobre algo así como un campo de concentración. Y la música de fondo que se audiaba, pues, era de Beethoven. O sea que ahora reaccionas a la música igual que ante el sexo y la violencia. Oh, no, no, señora. No es a toda la música. Solo a la novena. ¿La novena sinfonía de Beethoven? Eso es. No puedo soportar la novena sinfonía. Al audiar la novena, me entra algo así como una sensación extraña. Y entonces solo pienso, bueno, en evaporarme. ¿Cómo dices? Evaporarme, señor. Quiero decir, morirme. Solo deseo morir tranquilo, en paz, sin dolor. ¿Y te sientes mal ahora? No, no, no, señor, no exactamente. Me siento como muy desgraciado, muy, pero que muy abatido. ¿Piensas en el suicidio? Bueno, algo así. Tengo la moral por los suelos. El futuro no me ofrece gran cosa. Y siento que en cualquier momento me puede suceder algo terrible. Julian, el coche, por favor. Me desperté. Los dolores y las náuseas volvieron a mí como una fiera. Entonces comprendí lo que pasaba. La música que sonaba abajo era la de mi viejo amigo Ludwig van y su terrible novena sinfonía. Yeah. De pronto, videé lo que tenía que hacer. Lo que quería de verdad hacer. Evaporarme de una vez. Largarme para siempre de este mundo cruel y sin piedad. Un instante de dolor, tal vez. Y después el sueño para siempre. Por los siglos de los siglos. Salté, queridos hermanos, y la caída fue terrible, pero no me evaporé. Si me hubiera evaporado, no estaría aquí ahora contando lo que os acabo de contar. Volví a la vida después de un largo y negro, muy negro entreacto, que pudo haber durado millones y millones de años. El conocimiento, doctor. El gobierno acusado de medios inhumanos en la reforma criminal. Ministro acusado de cura inhumana. El gobierno es asesino. Tormenta sobre el chico curado del crimen. Científicos culpados del intento de suicidio de Alex. Hola, Alex. Hola, hijo. ¿Cómo estás? ¿Te sientes mejor? ¿Por qué pensáis, papi y mami, qué os ha hecho creer que seríais bien recibidos? No le hagas caso, mami. No sabe lo que dice. Has vuelto a salir en los periódicos. Dicen que te han hecho mucho daño, hijo. Y dicen que el gobierno es el que te ha impulsado al suicidio. Pensándolo bien, hijo, puede que nosotros tengamos un poco de culpa. Tu casa es tu casa. Sigue siéndolo, hijo. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal te encuentras hoy? Bien, bien. Estupendo. Soy la doctora Taylor. Es la primera vez que la veo. Soy tu psiquiatra, Alex. ¿Psiquiatra? Es que lo necesito. Forma parte de la rutina del hospital. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Hablar de mi vida sexual? Oh, no. Ahora te voy a enseñar unas diapositivas. Y me tienes que decir qué es lo que piensas de ellas. ¿De acuerdo? Por mí, estupendo. ¿Entiende usted algo de sueños? Un poco, sí. ¿Sabe lo que significan? A veces. ¿Es que te inquieta alguna cosa? No, no, no es inquietud, no, pero he tenido varias veces un sueño horrible. Sí, horrible. Era como si... Verá, fue cuando estaba hecho trizas, ¿sabe? Siempre como medio inconsciente. Y el sueño se me repetía. Y era que los doctores estaban jugando con mi quijotera, con lo que tengo dentro de mi cerebro. Y este sueño me volvía una y otra vez. ¿Cree que eso quiere decir algo? Los pacientes con heridas como las que tú has tenido tienen sueños así a menudo. Es parte del proceso de recuperación. ¿Ah? Vamos a ver. Estas diapositivas requieren una respuesta de uno de los que aparecen en la imagen. Me tienes que decir lo que, según tú, esa persona diría. ¿Está claro? Claro, clarísimo. ¡Qué plumaje más bonito! ¿Yo digo lo que la otra persona diría? Sí. ¿Qué plumaje más bonito? Pero no lo pienses tanto. Di lo primero que te venga a la cabeza. Coles, Pragas. Y no tiene pico. Bien. El chico con quien te peleabas, ¿está muy grave? Tengo la cabeza vacía. Y voy a partiros la cara. La cara a yarmolazos. ¿Qué es lo que quiere? No hay tiempo para un mete y saca, guapa. Solamente vengo a ver el contador. Bien. Me ha vendido usted una porquería de reloj. Devuélvame el dinero. ¿Sabe lo que puedo hacer con ese reloj? ¡Metérselo en el culo! Bien. Puedes hacer con esto lo que quieras. Huevos, huevos. Me gustaría aplastarlos. Cogerlos a todos y ¡tola! ¡Joder! Bueno, esto es todo por ahora. ¿Te encuentras bien? Uf, eso espero. ¿Hemos acabado? Sí. Pues era muy divertido. Me alegro. ¿Cuántas he acertado? No se trata de un test. Pero ya se ve que estás en vías de un restablecimiento total. ¿Y cuándo voy a salir de aquí? Espero que muy pronto. Y esperé, queridos hermanos. Y fui mejorando mucho. Mientras me atracaba de huevos huevos, de tostadas y de filetes tiernecitos. Hasta que un día me anunciaron una visita muy, muy importante. Aguarde usted fuera un momento, por favor. Sí, señor. Me parece, doctor, que he llegado antes de la hora, justo cuando sus pacientes están cenando. Da lo mismo, señor ministro. No tiene importancia. Buenas noches, muchacho. Hola, hola, hola, mis pequeños drugos. Dime, ¿qué tal te encuentras hoy? Divino, señor, en la gloria. ¿Necesita algo más de mí, señor ministro? Me parece que no, doctor. Muchas gracias. Entonces le dejo. ¿Enfermera? Bueno, parece que tienes una sala para ti solo, ¿eh, muchacho? Sí, señor. Pero resulta un lugar muy solitario cuando el dolor me despierta a medianoche. Claro. De todos modos, me alegra tu recuperación. He mantenido contacto diario con el hospital, ¿sabes? Y ahora he venido a verte personalmente para ver qué tal andas. He sufrido como un verdadero condenado, señor. Dolores terribles. Sí, ya veo que has sufrido algunas molestias. Déjame que te ayude, ¿quieres? Gracias, señor, gracias. Quiero decirte con toda sinceridad que yo y el gobierno al que represento sentimos profundamente lo pasado, muchacho, profundamente. Solo quisimos ayudarte siguiendo los consejos que nos habían dado y que resultaron equivocados. Pero buscaremos a los culpables, no te preocupes. Quiero que nos veas como amigos. Te vamos a cuidar. Estás siguiendo un buen tratamiento. Nunca quisimos hacerte daño. Pero hay otros que sí, incluso ahora. Y creo que tú sabes quiénes son. Ciertas personas que querían utilizarte con fines políticos. Les habría gustado que murieras para echarle toda la culpa al gobierno. Y hay otro individuo por ahí, un escritor claramente subversivo, que está deseando tu muerte. Y que con mucho gusto te apuñalaría. Pero ahora estás a salvo. Nos hemos encargado de él. Descubrió que tú le habías hecho algo malo. O por lo menos así lo creyó él. Se le metió en la cabeza la idea de que tú eras el responsable de la muerte de un ser muy querido. Era un peligro. Así que le hemos encerrado por su propio bien. Y por el tuyo, naturalmente. ¿Y dónde está ahora, señor? En un sitio donde no puede hacerte ningún daño.

singing in.